Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y Así Nos Va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la producción del programa Gulix Arcaya, desde los controles César González y frente a los micrófonos Neomar Hernández y quien le saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, al igual que nos pueden sintonizar en Periscope, @RCR750, @RCR750 en Periscope. Allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Y los programas en diferido, por supuesto, los disfrutan tanto en Periscope como en lacabilla.com. Allí consiguen todos nuestros programas anteriores. Antes de comenzar, como es costumbre el programa, vamos con la lectura rapidito de unos servicios públicos. La señora Ada González solicita Plavix de 75 miligramos, Bisoprolol, Concor y Losartán potásico. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0212 acá en Caracas, 442-1851. De igual manera, Mercedes Llanes solicita Ciprexa, ácido valproico de 500 miligramos, carbonato de litio de 300 miligramos, Alpran, Sinogran, así como insulina 7030. Si usted puede ayudarla, comuníquese al número 0412-302-0169. Hoy, miércoles, quiero enviarle un saludo y un agradecimiento por su sintonía y su feedback permanente a dos caricaturistas que nos escuchan, chicos. Uh-huh. El señor Roberto Bale es fan de esta emisora, escucha varios de los programas y siempre hace llegar su feedback. Y el señor Edo, también. Edo Ilustrado. Edo Ilustrado, muy ilustrado, Edo. Ahí vale. Saludo a ellos. Y muchas gracias por su sintonía para con este programa y para con esta emisora. Siempre recibo su feedback a través de las redes sociales. Daniel, esa voz romántica del día de hoy. Tengo una especie de abatimiento moral. No. Físico nada más. Tampoco. Gripal. Ok. O sea, ni físico ni moral. El que sí tiene un abatimiento físico, moral, absoluto, inconmensurable, y del cual no se para mano este régimen. ¿Cómo es? Porque yo hoy conversaba, que me conversaba con la compañera María Alejandra Trujillo. Ajá. Que hemos llegado, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha llevado el tema de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Tú sabes todo lo que tiene que ocurrir para que un caso se lleve al Consejo de Seguridad de la ONU? Yo te preguntaría otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que un asunto de Venezuela estuvo en ese consejo? Mira, no sé. Yo tendría que revisar porque mi memoria no llega ya, porque la gran mayoría de los conflictos en los cuales Venezuela tuvo cierta situación para debatirse internacionalmente morían en la OEA. Claro. Y fue así con el atentado contra Rómulo Betancourt, ejecutado por orden del presidente de aquel entonces, el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Fue así con el caso de las incursiones cubanas o las incursiones organizadas desde Cuba, incursiones guerrilleras que invadieron el territorio nacional. fue así con los distintos casos presentados con respecto al tema Guyana, a pesar de que el tema del Esequibo en este momento se encuentra en manos de un buen oficiante designado por las Naciones Unidas para buscarle una solución. Pero yo sinceramente no recuerdo que Venezuela haya sido objeto de una discusión de tal categoría en el Consejo de Seguridad de la ONU, que siempre es para cosas mayúsculas. ¿Será que ya el tema Venezuela llegó a mayúsculas sostenidas? Con pero, negrillas y cursivas. Tenemos rato en eso, ¿no? Entonces siempre bueno, decimos, bueno, ahora sí. Ahora, explícale a la gente, tú que sabes de eso, sí. Explícale a la gente, tómate un par de minutos para explicarle cómo funciona el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cómo es el poder de veto de los países que allí están agrupados, que generalmente son o están, digamos, contemplados como potencias, algunos de ellos, otros no. Inclusive Venezuela tiene un asiento allí, no está hace nada, no sé si todavía lo tiene, el asiento que tenía. Yo no sé si lo sigue teniendo, yo creo que... A nombre de los países, no son sé. Como los países menos, no. menos favorecidos, ¿no? No, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene unos miembros permanentes y unos miembros no permanentes. Los miembros permanentes tienen derecho a veto. Y se supone que ese Consejo de Seguridad se conformó, acuérdate que las Naciones Unidas surge como ente multilateral para evitar que volviese a ocurrir una guerra, como la Segunda Guerra Mundial. O sea, la ONU es una organización para evitar que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial se repitiera. En eso podemos decir que ha tenido éxito. No ha sido capaz, obviamente, de detener las guerras, pero las guerras mundiales, las conflagraciones de la categoría de lo que ocurrió entre 1939 y 1945, no se ha vuelto a repetir. Y los países ganadores de esa guerra, entre comillas, se reservaron el derecho a veto, o sea, se reservaron conformar ese Consejo de Seguridad de forma permanente con derecho a veto. Entiéndase los Estados Unidos, la Unión Soviética y la Gran Bretaña. Luego, Francia. O sea que los franceses tienen la cualidad, al igual que los italianos. Los franceses más, los franceses son una cosa seria. Los franceses son los primeros que declaran la guerra, los primeros que se rinden y los primeros que celebran cuando se gana la guerra. Es una cosa espantosa. Y lo de Francia, la historia de Francia buscándole lío al mundo, tú lo ves en lo que se llamó Indochina, en lo que fueron los conflictos en Vietnam. Que hablas de Napoleón, pues. Eso lo empezó Napoleón. Claro, pero te estoy hablando de la Francia contemporánea. Claro, okay, sí. O sea, te estoy hablando de que el conflicto en Vietnam empieza por Francia y luego Francia conoce. ¡Ah! Se va. El conflicto en el norte africano, más o menos parecido. El conflicto en el Medio Oriente, más o menos parecido. O sea, Francia siempre estaba en eso. Entonces Francia forma parte también. Y posteriormente se le da ingreso a China, también con derecho a veto. Hay una coincidencia, siempre se une el tema del poder nuclear, de la posesión de armas nucleares, con la pertenencia como miembro permanente al Consejo de Seguridad. Y eso no es tan así, porque si eso fuese directo, si por tener armas nucleares ya tú formas parte del Consejo de Seguridad como miembro permanente, deberían formar parte como miembros permanentes, por ejemplo, Corea del Norte, la India y Pakistán. Cosa que no es así. Y hay unos miembros no permanentes. Hay varios países que tienen la intención de formar o de que se reforme el Consejo de Seguridad, que deje de ser lo que es. Inclusive un grupo que se llama el Grupo 25, o el Grupo de los 5, creo que es la cosa, que está buscando la reforma del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque Alemania quiere que le levanten el castigo por haber perdido la guerra. Porque las reparaciones de guerra creo que sí. Más de 50 años después, ¿no? Italia, bueno, ya vamos para 70, creo, al final sí, de la guerra. Sí. Italia pide también una reforma. Brasil pide un asiento permanente. Históricamente, tiene años pidiéndolo. México igualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Consejo de Seguridad se supone que es el que discute, el órgano de las Naciones Unidas, que discute cuando hay un riesgo altísimo de que ocurra un conflicto internacional que se desborde del ámbito regional. ¿Por qué? Porque desequilibra, digamos, los flujos naturales del planeta, ¿no? Para que haya estabilidad en todas las partes del planeta. Claro, pero ¿quiénes terminan decidiendo? Los cinco grandes. Los cinco. Y entonces vamos a revisar los cinco grandes. Los cinco grandes. Estados Unidos, ¿qué posición tiene con respecto al régimen venezolano? Bueno, ya salió el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Aquí ha habido, esto ha sido una escalada. Salió Brownfield, subsecretario de Estado para América Latina, y dijo que mientras en Venezuela haya narcotráfico apoderado del Estado, olvídense de soluciones. Como dirían los cubanos, olvídense. Tal cual. Luego salió el presidente de los Estados Unidos a decir todo lo que ha dicho estos días de Venezuela. Y ahí está Pence hoy. Y hoy sale Mike Pence en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sentando posición. Uno, Estados Unidos, ya la posición está clara. Francia, ¿qué dijo Macron, el presidente de Francia? Fue perfectamente, absolutamente claro. Yo creo que no hace falta traducirlo del francés al español. Y habló con Borges allá. Luego, está la posición de Rusia y la posición de China. ¿Cuál es la posición de Rusia? La posición de Rusia parece ser que últimamente está haciendo algo así como: caramba, Venezuela no tiene para pagar sus deudas. ¿Qué problema? Caramba, ¿qué pasará? ¿Dónde estará la cartera de los venezolanos que no aparece? Hoy ocurre una noticia, gracias al señor Jorge Garretón, que me hace llegar la noticia de que el Banco Central del Chile le ha cerrado el crédito al Banco Central de Venezuela para la emisión de cartas de crédito para la ejecución del convenio ALADI. Las cartas de crédito son los mecanismos con los cuales tú pagas las exportaciones. Es decir, que el Banco Central de Venezuela es mala paga, está en mora con... No puede pagar. O sea, las cartas de crédito, que no es de ellos. No, es que si tú eres el exportador, tú pagas con una carta de crédito a favor del que importó, o sea, del que está comprándote. ¿Y en qué se traduce? No, eso en menos importaciones, por supuesto. No, en menos intercambio comercial. Luego, además, está China, que es el quinto país. ¿Cuál es la posición de China? Mira, China guarda silencio. No, que tengo los ojitos chinos así. Se hacen los locos, ¿no? China guarda silencio, pero entiendo que ni Vladimir Putin ni el presidente de China fueron a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por lo tanto, yo sí le escuché a Donald Trump en la cena que tuvo con líderes latinoamericanos que iba a tener una reunión con el liderazgo chino, con el presidente de China, para hablar de todos estos problemas del comercio de Corea del Norte y de Venezuela. Entonces, bueno, y la cosa entonces llega al Consejo de Seguridad. Bueno, me imagino que allí, en esas reuniones del Consejo de Seguridad, esos cinco que tienen poder de veto, yo me imagino que deben reunirse como se reúne, como se reunía antes el CNDAD. Pero sin gritar. En el CNDAD de antes no se gritaba. No, pedía el derecho de palabra y bueno. Sí, y cada quien se estaba a su posición. Bueno, ya está neto, ya está aquel, aquí está este. Bueno, ¿y cómo es la cosa? Mire, la salida es por aquí, la entrada es por acá. Y usted, compañero, por favor, párese. ¿Tú te acuerdas cómo le llamaban a eso? Eso se llamaba trompadas estatutarias. No, las trompadas estatutarias eran otra cosa. Ahí sí se daba golpe, compañero. Usted como que nunca dio trompadas estatutarias. Silletazo y cosas así. Yo sí, recuerdo haber estado. Sí. Yo recuerdo haber estado. No, y todavía andas en eso. Virtuales. Pero yo sí, yo sí recuerdo haber estado en jornadas donde había trompadas estatutarias. Y era sano, ¿viste? Sí. Era sano. No, porque es un catalizador del conflicto. Por supuesto. Y entonces la gente, y yo veía unas cosas ridículas. Yo recuerdo una vez, hubo una situación en el CES de Caracas, hace añales, estoy hablando, eso fue en los años 90, 80, por ahí. Estaba Claudio todavía. Donde el señor Aristides Hospedales, cuando era adeco, tuvo una gran reyerta con otro adeco en el CES de Caracas. Pero eso fue, yo nunca había sabido. Y que le decía, te voy a sacar los estatutos, y este le decía, pero no, ¿cuáles? Porque yo tengo tres versiones. No había estatutos, lo que hubo fue puño, hermano. Puño, más nada. Y la cuestión fue que la organizadora de la cuestión, oye, se pone a llorar y dice, oye, qué horror, ¿en qué terminó esto? Y entonces a los dos jefes de las bandas armadas le dio como cosa con esa compañera que era muy querida. Digo, no, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Y entonces se abrazaron, se tomaron la foto abrazada. Mira. Y todo aquello. Así es la cosa. Ahora, en el Consejo de Seguridad de la ONU, yo sí les puedo decir que no va a haber trompadas estatutarias, no va a haber silletazo, ni va a haber abrazo. Eso, yo no sé. Este muchacho desangelado, que la última alocución pública o intervención pública que yo le conozco a este pobre muchacho, que yo no sé qué clase de si aquí se jugara la lotería de los animalitos con la fauna política, yo no sé qué animalito sería Jorge Arreaza. Debe ser alguno con cuernos. El cachicamo. No, alguno con cuernos. Trabaja palapa. Bueno, no, yo diría que es un carnero o un toro longhorn de esos de los de Texas que tienen esas cornucopias así que le dan vuelta. ¿Pero digo, por qué? Porque va para adelante. Arremete siempre, ¿no? Por las astas, exacto. Sí, porque él va. Claro, él se traza un objetivo hacia allá. Sin duda. Esos animales son así, son fijistas. Exacto, como decían de Henry. Entonces, el punto es que este señor con estas cornucopias, de repente es un alce. También. Porque viene diciembre. Los alces, ¿no?, pelean también. Sí, claro, ¿no? Además que defienden su territorio. Bueno. Defienden a su familia. Bueno, Jorge Reza, yo no sé si defiende esas dos cosas que tú dices, pero el punto es el siguiente, nomás no me desvíes. No desvíes la atención. Está tratando de sacar balones del campo. Ajá. Este señor Jorge Reza, la última intervención pública que yo le recuerdo fue para defender el precio de los huevos. Sí, a 250 bolívares. Dijo que los huevos tenían que costar 400 bolívares. ¿Era 400 era? 600 bolívares el cartón. Huevo para todo el mundo. A 400 bolívares el cartón de huevo. Esa fue la última intervención. Resultado de eso, los huevos van por 40.000 bolívares ya. Más de 1.000 bolívares un cartón de huevo. De por hecho, postura. No, desapareció, hermano. Desapareció. Ya. El cartón de huevos desapareció. Ya aquí no se venden cartones de huevos, se vende medio cartón de huevos. No, Daniel, que no, ni medio cartón. O sea, tú te metes en la Venezuela, como decían los políticos, en la Venezuela profunda, y lo están vendiendo por unidad. Es por unidad que lo venden. Y la por gente unidad. Lo compra, claro. Y me decía un amigo, primera vez en la vida, claro, este tiene la misma edad que yo. Yo no sé si en tiempos pretéritos. En otras vidas. En otras vidas. Muchas vidas, muchas. Pero él me dice, primera vez que yo veo que aquí venden huevos por unidad. O sea, esto es un resuelve diario. Tú vas a salto de mata sobreviviendo. Nos tenemos que ir al corte porque César dice que él sí se acuerda de que aquí se vendieran huevos por unidad y que también se acuerda cómo se vendía aquí leche por cucharada. También. O sea, tres cucharadas de leche, media locha, una locha de leche, una locha de... No. César es de la época de la pulpería. ¿Verdad, César? Sí, de esa época. Aunque no le gusta que uno hable de eso. César dice que es el fastidio. Que te va a cortar el micrófono. Sí. Nos vamos y venimos. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va. Con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Lo vimos. Tú sabes que ayer... fue el martes de los presos políticos. Sí. Ayer, Omar, en ausencia, yo conversé vía telefónica con el doctor José Vicente Jaro a propósito del asesinato en cautiverio de el concejal Carlos Andrés González. Carlos Andrés García, perdón, del estado Apure. Y yo recordaba que ha habido varios casos ya de este tipo de asesinatos. El caso de Brito, el caso de Rodolfo González, el aviador. Hubo un caso que también tocamos aquí de una muchacha que estaba presa por el caso Serra en el helicoide y que fue torturada de tal manera que a los 2 años murió. Y nosotros hemos tocado el caso de varios presos políticos con problemas de salud. Y hay uno en particular que es el caso de Efraín Ortega. Efraín Ortega, su hermana Mariana Ortega, también integrante del foro penal. Ella ha indicado la situación en la que se encuentra su hermano, pero ayer me pidió que conversáramos con urgencia sobre el caso porque se entiende que con toda esta situación, y yo entiendo perfectamente esto, con toda la situación que se ha presentado con el señor fallecido, el asesinado por el régimen en la cárcel, negándole derechos a vigilar su salud. Por supuesto, la desesperación de los familiares de los presos políticos con problemas de salud ha aumentado. Tenemos en la línea telefónica a la hermana de Efraín Ortega y también abogada Mariana Ortega. Mariana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, tratando de conocer más de la situación que se presenta con tu hermano, con Efraín, que tiene unos problemas de salud que hemos conocido por ti y entendemos que ha habido peticiones de atención y quisiéramos saber si esas peticiones de atención han tenido respuesta, Mariana. No, ninguna. Efraín no ha tenido respuesta de ningún ente. Lo último que suscitó es que Efraín lo trasladaron el día 14 de septiembre para el Ministerio, para el SENAMEX, la Medicatura Forense, y se envió informe médico al tribunal diciendo mentiras. O sea, ahora se agrega otro ente donde le miente al tribunal que Efraín no tiene ningún examen médico, cuando Efraín tiene soportes médicos, informes médicos, donde los especialistas le ordenan y de alguna otra manera dicen que urgente, que Efraín va deteriorando su situación de salud, y el CENAME lo que hizo fue mentir, pues. Efraín, lo que yo quiero denunciar es que Efraín el día de ayer tuvo audiencia diferida, por supuesto, una vez más, y entró a sala sangrando la nariz, muy rojo, la tensión alta, con mucho dolor de cabeza. Se le pidió a la juez que por favor ordenara un traslado inmediato con custodia para cualquier centro de salud, y la juez se negó. Mariana, Efraín vuelve a ser trasladado para el Rodeo 2. Ahorita yo no sé cómo se encuentra mi hermano. Solamente hay entrada los días martes y jueves al penal para los abogados privados. Y lo que me preocupa es la atención de Efraín, súper alta. Efraín no solamente tiene tres patologías. Efraín tiene muchas patologías. Sí. Efraín, recuerdo, le dio hepatitis B. Y lo riesgoso de no tratar una hepatitis B es el riesgo que puede parar a una cirrosis hepática. Claro. Adicionalmente, Efraín tiene una hipertrafia en la próstata. O sea, Efraín tiene un pectirio en un ojo. O sea, de verdad, el caso de salud de Efraín es grave. Ya se denuncia a la juez ante la Fiscalía General. Se introduce un escrito, espero poder ser llamada por el fiscal general. Ahorita estaré William Sá para informarle toda la situación y el caso con todos los anexos, porque Efraín, a pesar de tener una solicitud de medida humanitaria, porque no lo atienden, porque no lo trasladan, porque ahora miente el CENAME diciendo que Efraín no tiene informes médicos y que así no lo puede ver. Y el tribunal de una manera acuerda esa mentira y dice que no va a tener asistencia médica. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo no voy a entregar la vida de mi hermano. Ahora, Mariana, el régimen utiliza, y con el caso de el concejal Carlos García lo están haciendo de la forma más aviesa posible. Trata de indicar que las enfermedades que poseen los presos políticos o son mentiras o son previas a su encarcelamiento, y hacen o dicen una cosa como, bueno, y si estaban tan enfermos, ¿para qué se metieron a realizar acciones contra el régimen tal y más cual? Pasando por encima de dos cosas. Número uno, que las condiciones de reclusión son patéticas y son enfermedades adquiridas durante la reclusión. Número dos, que muchísimos de los casos, yo diría que la totalidad de los casos de los presos políticos son de acusaciones falsas, de juicios montados y argumentaciones rebuscadas para meterlos en la cárcel. Y número tres, que independientemente de si tuvieron un problema de salud previo o posterior a su captura, el hecho es que están enfermos, y si están enfermos tienen que tener atención médica. Es la obligación del Estado garantizarle la vida a estos ciudadanos, independientemente si cometieron los delitos, para investigar, para juzgarlos, para eso está el Poder Judicial. Pero si se dan cuenta de que estas personas están muriendo, estas personas necesitan asistencia médica como la tuvieron ellos en su oportunidad cuando tuvieron encarcelados, que sí fueron atendidos y que no fueron tratados como animales. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? Conversamos ¿dónde están? Entonces, estos niños, estas personas están muriendo. Y resulta ser que yo no quiero que a mí me pase lo que le pasó al concejal García, que teniendo una medida, se la dieron ya cuando el señor se murió a los dos días. O sea, que se la van a dar porque ya saben que el señor se va a morir indistintamente. Eso es una garantizarle el derecho a la vida, o es terminar de matar a la persona, o se la van a dar porque ya sabe que va a fallecer. Conversamos con Mariana Ortega, hermana del preso político Efraín Ortega. Mariana, saludos de Neomar Hernández. Te queríamos preguntar. Gracias. También, que ha ocurrido en términos particulares con tu hermano, porque aquí hemos conocido muchos casos de presos políticos, pero especial atención tiene el caso que vincula a tu hermano, Araminta González, Vasco da Costa y otros tantos presos políticos con los que parece que se han ensañado. O sea, particularmente con ese caso, el Estado venezolano y los cuerpos, digamos, de represión del Estado, los que son encargados de tenerles bajo custodia, parece que se han ensañado. ¿Tú en algún momento has sentido que eso ha sido así? Que parece que dentro de la categoría de los presos políticos, el caso de tu hermano y de estas otras personas parece que es especial trofeo para el gobierno. Así es. Así lo he sentido y a lo largo de estos 3 años, o pasados de 3 años, lo he sentido así, donde le destruyeron la vida a Araminta González, donde le otorgan una medida cautelar y a Araminta González le destruyeron su vida, su psiquis, su tranquilidad. Y así sueltan a Araminta González. Y donde están ahorita destruyéndole la vida al señor Vasco da Costa, al señor José Luis Santamaría y a mi hermano. Mariana, si tú me preguntas qué categoría tienen, categoría número 1 para el trofeo del gobierno. ¿Pero trofeo de qué? ¿De difuntos, de partidas de defunción? Cuando ahí no hay nada que investigar, porque ninguno fueron terroristas, es una causa sobreseída. Donde la fiscalía se entera de que ahí no están el delito de terrorismo, de que ni siquiera hay elementos, y de paso lo imputan con los mismos elementos de un sobreseimiento. Araminta es una físico-químico. Trabajaba en laboratorios o trabaja en laboratorios reconocidos para el país, un profesional, y así sucesivamente. Mi hermano, programador del Banco Central, donde también es juzgado porque es personal del gobierno. Así es. Entonces, de verdad, Mariana, o sea, de verdad, esto es una tortura sistemática y donde tienen a los presos como que si fueran fichas de negociación y tienen un número. Y los números se van quitando a medida que fallecen. Ese es el trofeo que tiene el gobierno. Porque no se ocupa y de alguna otra manera sigue violando los derechos humanos de estos ciudadanos. Indistintamente, como tú dijiste, Daniel, si hay algunos delitos que se investiguen, si hay algunos delitos que existen, si no, déjenlos tranquilos, sobre causas que están sobreseídas y denle la asistencia médica que tienen. Y dejen de estar atormentando a las personas. A ellos físicamente y a sus familias también, Mariana. Y a sus familiares, Mariana, porque ellos están presos y los familiares también están presos. Sí, Mariana. Los familiares también somos presos políticos de alguna manera. Sin duda alguna, y lo es toda la sociedad, porque ver este horror y uno estar pensando que en cualquier momento, por un quítame estas pajas, por estar parado en el sitio donde no es, o por decir lo que al régimen no le gusta, podríamos terminar cualquiera de nosotros también pasando por este padecer. Mariana, te agradecemos muchísimo. Daniel, Efraín, cuando fue capturado en EPA por la división de terrorismo, Efraín no tenía nada, una caja de cigarro y 525 bolívares. Y a estas alturas de la vida yo no voy a EPA, a ningún EPA, porque dijo que EPA suministraba cuestiones de explosivos. Imagínate. Mira la tortura que de alguna otra manera a lo largo de estos 3 años a mí me han ocasionado. Claro. Y yo no voy a EPA ni a ninguna ferretería de esa. Imagínate tú. Y eso queda grabado ahí en la psiquis de la persona. Por supuesto. ¿Y quién lo ocasionó? Eso es una tortura sistemática. Sin duda. ¿Y quién la hace? El Estado. Así. Mariana, tenemos que despedirte. Lamentablemente el tiempo... Gracias, Daniel, por esta oportunidad, de verdad. Gracias a ti, Mariana. Y poder de alguna manera expresarme, y gracias a Neomar. Mariana, gracias. Siempre pendiente del caso de Efraín. Por favor, mantente siempre en contacto con nosotros si así lo ameritan. Muchísimas gracias a Mariana Ortega, hermana del preso político Efraín Ortega. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Mira, a ver. Yo estoy leyendo una noticia a propósito de la muerte del concejal Carlos Andrés García. Hay una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano que permitió que al señor Carlos García, que le dio un ACV, según informa sus familiares, no le dieran atención médica y que muriera en cautiverio. Un asesinato. El Tribunal Supremo de Justicia informó que Carlos Andrés García, concejal de Guadualito, que falleció el domingo como consecuencia de una ACV, se encontraba en el Hospital Central de San Cristóbal desde el 18 de agosto al momento de su muerte. Claro, lo que nos dice el tribunal es que el señor le dio una ACV estando preso. Por eso es que estaba en un hospital. Bueno, para que se muriera, lo mandaron al hospital. Pero es que además el Poder Judicial, en el comunicado, dice que el ciudadano Carlos García ingresó al Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira desde el día 18 de agosto, proveniente de la ciudad de San Fernando en el estado Apure, por presentar patología de hipertensión arterial, por lo cual recibió debida atención médica desde esa fecha. El Poder Judicial indicó además que el concejal de Guadualito fue sometido a una serie de pruebas médicas que arrojaron, atención, un resultado patológico de presunta enfermedad infecciosa inmunodeficiente. VIH, pues. La cual pudo haber producido complicaciones en la patología de toxoplasmosis general. Y finalmente dicen en el comunicado: solicitamos a la dirigencia política del país abstenerse de emitir opiniones irresponsables con informaciones falsas y con el único objetivo de causar alarma en la población. Por el contrario, es nuestro deber respetar cristianamente la memoria de este ciudadano venezolano. Bastante que la están respetando. En pocas palabras, traducción: el Tribunal Supremo de Justicia está diciendo que el concejal murió de SIDA. Eso es lo que está diciendo el Tribunal Supremo de Justicia. Y que eso no es culpa de ellos. Que no es culpa del Estado venezolano. Y que dejen de estar diciendo que murió en cautiverio, que ese señor murió, que tenía SIDA y se murió de SIDA. No, y hay una amenaza velada, Daniel. Que el que ande jurungando el caso, bueno, que se atenga a las consecuencias. Ante semejante barbaridad hecha por el Tribunal Supremo de Justicia. Imagínese usted, Tribunal Supremo de Justicia, y esto es lo que sacan. El activista de los derechos humanos y de la ONG Stop VIH, Jonathan Rodríguez, hizo un señalamiento hoy en un programa de radio, donde asegura que lo que se busca con ese señalamiento del Tribunal Supremo es exponer al fallecido y a su familia. Dice: es indignante la forma como se está violando la confidencialidad y se está exponiendo a la familia del concejal al decir que murió de SIDA. Más aún cuando no queda claro si se le va a practicar la autopsia, porque ni siquiera le han hecho autopsia. Rodríguez señaló que el SEBIN está demostrando que es el brazo ejecutor de la presidencia y está utilizando el SIDA en su fase avanzada para desacreditar a un ser humano. Esto vulnera la ley para personas con VIH que fue promulgada por el mismo Maduro. Para el activista, el hecho de que García pudiese tener la enfermedad no justifica su muerte. Es que no hace falta estar en un calabozo del SEBIN para morir de SIDA, porque los pacientes que están en libertad tampoco tienen atención médica. Y desde enero de este año no reciben los antirretrovirales. Y el ministro de Salud, Luis López, aún no ha firmado las órdenes de compra para las medicinas del año que viene. Es decir, que aquí se está condenando a morir de mengua a los enfermos de enfermedades crónicas como el SIDA. Y el SIDA es una enfermedad, como lo es el cáncer, como lo es cualquier otra enfermedad. Y yo no entiendo la razón por la cual hay que estigmatizar a una persona por el hecho de que tenga SIDA o porque tenga alguna otra enfermedad. Condenarlo a la muerte por el simple hecho de que tenga alguna enfermedad, y que salga esta gente, esta gentuza del Tribunal Supremo de Justicia, a decir que bueno, que dejen de estar hablando tonterías porque el señor murió de SIDA, como si es cualquier cosa. Vamos a suponer que fue otra enfermedad, vamos a suponer que fuese cáncer. Bueno, dejen de estar hablando, el señor tenía cáncer, gran cosa, nosotros lo teníamos, y lo tenías preso a sabienda de que tenía una enfermedad, en el caso de que la tuviera, porque yo todavía tengo que dudar. Sí, uno no sabe si esa versión es cierta, pues. Yo no, es que yo la pongo en duda por completo. Pero yo en caso de que fuese cierta, es un disparate. Es un gran disparate el Tribunal Supremo decir semejante barbaridad. Entonces, de verdad, este régimen es peor que el cáncer y el SIDA. Yo estoy convencido de eso. Este régimen es el ébola de la sociedad venezolana. Están acabando con este país. Están acabando con esta sociedad. Hemos permitido que este régimen haga cosas como esta. Es que no solamente lo agarraron preso con supuestos falsos. No solamente lo mataron físicamente, sino que ahora pretenden asesinarlo moralmente a él y a su familia, por Dios, sí. Y utilizar su caso como una baza en contra de la oposición. No reclame, porque ese señor tenía SIDA, así que ya se está hablando. Ah, hasta ahí, se acabó el tema. Vamos a ver qué dicen los oyentes a través del 482-9750. Opinan ustedes de ahora en adelante. Ya recibimos las primeras llamadas de la tarde y le damos la bienvenida a los participantes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Alba Medina desde Tampa. Alba, hola, qué gusto oírte, adelante. Eso es la chinita, Jesús de la Divina Misericordia y San Macuto, porque la señora Alegría tiene el teléfono malo, si no, mientras mi llamada no entra. Adelante, eso es. Alba, gracias por llamarnos, cuéntanos. decirles que primero que yo estoy en una oficina y los americanos, mis compañeros de trabajo, se quedaron asombrados con mi carcajada cuando ustedes estaban hablando de los toros, los arce y todo eso, porque yo no me tuve que aguantar. Me reía carcajada. Ajá. Y toda esa gente mirándome a mí, ¿qué pasaba? Yo, no es algo así de la radio. Está bien. Mucha risa. Ustedes son únicos. Miren, yo quiero decirle ahora en serio que yo como venezolana protesto. Si ese señor ciudadano puede tener cualquier enfermedad, la que sea, esa era la responsabilidad del Estado, del régimen, custodiarlo. Y así como hicieron un escándalo, porque el señor que no era tan mansito, señor Rodríguez, se les murió en un calabozo, y eso nos ha costado a nosotros tener que soportar el odio y el resentimiento de los dos hermanitos Rodríguez, que debieron de buscarles un psicoanalista a ver si los calma. Tuvimos que calarlo este calamar por 18 años. Ahora, ¿qué van a decirme los hermanitos Rodríguez? O si la vida de Jorge Rodríguez, que no era ningún santo, no lo respetaron y se murió y estaba bajo custodia del Estado venezolano, con la diferencia con este hombre. Que me expliquen cuál es la diferencia, porque ese señor tenía tanto derecho a darle vida como el Jorge Rodríguez padre. Y ese señor estaba enfermo de cualquier enfermedad, no me interesa la enfermedad. Entonces ellos son responsables, y como venezolana siento la indignación y la rabia que desde ayer Daniel tiene, y que yo estoy con él. Daniel, yo estoy contigo, patria, hoy siempre. Tú, para mí, tú eres lo más auténtico que hay, y por eso voy contigo hasta el final. Te quiero, los quiero a los dos. Gracias, Alba, por tus palabras y por tu sintonía, siempre haciéndonos llegar tu cariño a través de las redes sociales. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Seré yo? Sí, es usted, señora. Su nombre, Mercy, por favor. Bájale un poquito a la radio para que no se nos escuche feedback de fondo, porque va a ser Mercy, entonces difícil. Señora Mercy, bájale un poquito a la radio, por favor. Voy. Sí, porque con el feedback, imposible, güey. Ahora sí, señora Mercy de Baruta, adelante. Bueno, el informe de ese, el diagnóstico y eso debe haber hecho por un médico insensible y falta de ética. O si no, ¿cómo se llama? Acompañado de alguno de estos médicos que están graduando aquí en el país. Y si este señor tenía esa patología, tenía que tener supremamente protección recibiendo un medicamento para esa enfermedad. Eso no justifica absolutamente nada. Y yo creo que va a llegar el momento que cada vez que se muera alguien por falta de medicamentos, como estos niños que se murieron ahora, van a tener que coger los muertos, o vamos a tener que coger los muertos y llevarlos allá a la acera de Miraflores y decirle a Maduro, mire, este es tu trofeo. Mire, yo, eso suena crudo, pero es la realidad. La señora Mercy tiene toda la razón. Aquí hay un correlato de toda la acción de Maduro, y son esas vidas humanas que se pierden. Que hay gente que en los tableros mundiales, en los tableros de la alta política, como la quieren catalogar, los asumen como pérdidas colaterales del conflicto venezolano. Y no es así. Son historias de vida, son familias que de alguna manera se deshilachan. Y yo estoy de acuerdo completamente con su comentario. Va a llegar el momento que será que es que vamos a tener que ponerle los cadáveres de nuestros hermanos venezolanos, Omar, a Maduro en la puerta de Miraflores. En Venezuela hay enfermedades, no solamente enfermedades que han regresado, sino enfermedades que eran completamente curables y enfermedades que son tratables y que permiten que las personas tengan una vida normal, una calidad de vida como cualquier otra persona, como el SIDA, por ejemplo, que han vuelto a ser enfermedades mortales. El cáncer, por ejemplo, que a una familia le digan que un familiar tiene cáncer, significa una tragedia para la familia. Porque nada más el estrés de salir a buscar los medicamentos ya significa sentir la muerte tan cerca. Y entonces va a salir esta gente de esta forma tan aviesa a regurgitarse sobre la memoria de una persona que asesinaron, ¿vale? Es a justificar lo injustificable. Es así. Lo que pasa es que cuando tú estás en un sistema como este, bueno, la verdad se pierde en el horizonte y da paso a lo que yo más de una vez he calificado como la verdad oficial, que no tiene nada que ver con racionalidad ni nada. Es lo que le interesa al gobierno. Y ya, tenemos más llamadas. Tenemos una última llamada en este segmento. Bienvenido al oyente. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Aló, se nos cayó la llamada. Se cayó la llamada. Aquí está Elizabeth Mago, que nos hace llegar un mensaje a través del Twitter de la emisora, @RCR750. A propósito de la llamada desde Tampa, hay que recordar que Jorge Rodríguez padre secuestró a Niehaus y Carlos García era inocente. Esa es una gran diferencia. Y era electo por el pueblo. Pequeña diferencia. Jorge Rodríguez no tenía un cargo público. Hay otra cosa importante. Mire, de verdad, yo creo que hace falta. Yo una vez me puse a investigar e investigué bastante el caso del asesinato de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez fue asesinado. Jorge Rodríguez padre fue asesinado. Nadie lo duda. Yo no lo he puesto en duda. Fue asesinado por unos funcionarios facinerosos que, a sabiendas de que había participado en el secuestro de Nijaos y con la sospecha, gracias a una delación interna del grupo Liga Socialista, del señor Iván Padilla Bravo, que era miembro de Liga Socialista y que hoy es chavista, ya ha tenido cargos y programas de televisión en Venezolana de televisión. Y de esto no dice nada. Ese señor Iván Padilla Bravo, no, bueno, David Nieves sí lo denuncia, justicia decir. Ese señor Iván Padilla Bravo, cuando fue capturado, él dijo que el dinero de rescate o el dinero de la logística y tal cosa, y que el cerebro organizado era Jorge Rodríguez. Es decir, lo sapeó. Y a Jorge Rodríguez lo capturan dos policías inescrupulosos para quitarle los reales que supuestamente tenía. Y lo muelen a golpes. Lo matan. Y lo matan. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque resulta ser que Jorge Rodríguez, su padre, era del mismo pueblo de Carlos Andrés Pérez, de Rubio. Y él conocía a la familia. Y cuando él se enteró de que Jorge Rodríguez, que había sido adeco, además de joven, cuando Carlos Andrés Pérez se enteró de eso, Carlos Andrés Pérez monta en cólera. Y habiendo sido Carlos Andrés Pérez jefe del aparato policial de este país en la época de la guerrilla con Rómulo Betancourt, claro, él mismo se movilizó a ver qué era lo que estaba pasando. Y buscó a Lepage, que era el ministro del Interior, y se encontró quiénes eran, qué había pasado y de qué manera. Estos policías van luego a la cárcel, ¿no? No solamente eso, sino que, y lo puede decir, lo puede decir, quien denuncia el caso con todo el escándalo que merecía es José Vicente Rangel. ¿Tú sabes quién llama a José Vicente Rangel para decirle que habían encontrado a Jorge Rodríguez preso y todo lo que había muerto y todo lo que había ocurrido? Carlos Andrés Pérez en persona. Carlos Andrés Pérez en persona. Y eso se investigó. Y esos señores, yo busqué la información, los señores fueron condenados a 30 años y pagaron los 30 años completicos. Pena máxima. En el año 2004 todavía estaban presos. Escúchame bien, ese crimen fue en el 78. En el 2004 todavía estaban presos. Pagando. Por supuesto, porque habían sido condenados. Entonces, no me vengan a mí con ese martirologio de que, de que no hubo justicia, de que fue un asesinato vil y cobarde. Lo fue. Van a pagar, aunque sea 5 meses, los responsables de la muerte de Carlos Andrés García? Lo dudo. Es que no, es que vamos aparte a... de eso, se le está intentando asesinar moralmente a él, ¿vale? Y a su familia. Ni siquiera ha habido una palabra de consuelo del Tribunal Supremo para su familia. Lo que ha habido es una jornada de destrucción moral del fallecido, del asesinado, porque es un asesinado. ¿Y cómo no podía ocurrir esto si el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es un asesino convicto y confeso? Y no lo estoy difamando. Es que el señor tiene una sentencia de asesino. ¿O no? Vamos, bueno, vamos a la pausa y venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Alerta que camina no es la espada de Bolívar por América Latina, sino el dedo inhabilitador. Y Daniel, rapidito esta información. Chavismo abre trámite para eliminar al opositor Juan Pablo Guanipa en su candidatura en el Zulia. Como habíamos comentado en alguna oportunidad, según informa ya la agencia ABN, el dirigente del Partido Socialista, imagínate tú, es dirigente, Fidel Madroñero. ¿Cuál es ese Fidel Madroñero? El que es constituyente, que era de zurda conducta. El que se parece a Lila Morillo. De eso dices tú. Ah, okay. Denunció a Guanipa. Ya sé cuál es. Denunció a Juan Pablo Guanipa ante el Ministerio Público y lo acusa, escuche usted bien, de instigar la violencia en el estado Zulia, de promover la tranca de vías, quemar bienes públicos y privados, además de atracos y muertes. Todo eso solo para el señor Juan Pablo Guanipa. Instigación a la violencia, instigación a la violencia es esa melena ridícula, desfasada, obsoleta y periclitada que tiene ese señor. Bueno, cada vez que yo veo a ese señor batiendo la melena en pantalla, digo, bueno, ¿y este qué le pasa, chico? El hecho. ¿Qué clase de...? Si el señor, si esto fuera la lotería de los animalitos, vuelvo y pregunto. Y ahora, cada vez que veo un espécimen de eso, lo que digo es que si esto fuese la lotería de los animalitos, ¿qué animalito sería este para jugarlo, para que salga y no vuelva? Yo creo que Madroñero sería un calamar. ¿Por qué? Porque qué... Un calamar. ¿Qué calamar? Molusco de profesión. Ah, ok. Como la canción de Gualberto Ibarreto. Mira. El calamar es un molusco de profesión. La gente me entendió, Neomar. Tú no lo agarraste, la gente... Sí. No, sí, sí, ya. César la agarró. Que yo soy de cámara lenta. Mira. Tenemos muchos mensajes aquí. No, pero queda un minuto. ¿Qué quería yo decir con esto? Ya nos tenemos que ir, Daniel. Igual, o sea, no va a dar chance. O sea, tú vas a censurar a los oyentes. Lamentablemente. Qué terrible. Que quede constancia. Sino que para... Tienes un minuto para que te despidas, Neomar. Te voy a dejar que hables para que cierres el programa. Sí. Sí, claro. Vas a hablar. Pero de verdad. En los 30 segundos que quedan, vas ya, a hablar. No, ya quedan como 5. Bueno, como tú no querías hablar a los oyentes, yo me voy a vengar por los oyentes. Bueno. Pues entonces, 4 segundos. No, sino que yo no creo que esto sea. Se acabaron. Que ahora es que vienen inhabilitaciones, vienen cosas de estas, de listas, vienen cosas que ya habíamos denunciado acá y que se van a ver en esa supuesta elección del 15 del mes próximo, que todavía yo no tengo claridad sobre en qué condiciones se va a terminar ejecutando ese proceso. Entonces, para quienes andan creyendo que el mar es azul y ya, y como dices tú, y el cielo es azul y ya, mire, el cielo es azul. Póngaselo en cuestión, porque lo de Guanipa no es juego. Y yo, pudiendo estar a favor o en contra que la gente participe, creo que eso es un derecho, participar. Y creo más aún que quienes son candidatos tienen todo el derecho de serlo. Cuando usted le elige el candidato desde arriba, ya la cosa comienza mal. Y esas elecciones no son tal cosa. Son simplemente una especie de parafernalia para simular un acto electoral, que no es tal. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, en todo caso, lo de las inhabilitaciones, hay inhabilitaciones antes, durante y después. Uh-huh. Entonces, ah, sí, ellos no sí, tienen no, varios momentos, ¿no? Ellos tienen sus momentos. Mira, está ya nos vamos. En Venezuela Televisión está hablando Jorge Arreaza. Tu amigo Jorge Arreaza, profesor. Se limó la cabeza. Por Dios, Daniel. Se limó la. No está viendo, tiene la cabeza limada, no se le ven. No se le ven. Un corte de cabello al rape. No se le ven las entradas. A eso me refería. Ah, sí. A eso es lo que me refería. En todo caso. No es tan mayor Jorge Arreaza para tener tanta entrada. Ah, yo pensaba que iba a decir para tener tanto cacho, pero no. Vámonos, se acabó este programa. Nos vamos hasta mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.